Cine a la Calle es un colectivo de gente del sector audiovisual que se unió espontáneamente luego de la primera asamblea del sector audiovisual. Se formó frente a conflictos que empezaron a aparecer. Estos conflictos, que fueron primero al principio acusaciones periodísticas, luego decisiones gubernamentales antidemocráticas sobre la institución del Inca. El sector audiovisual toma cartas en el asunto, decide unirse en diferentes asambleas para ser partícipe del conflicto y empezar a explicar una visión que no estaba pasando por el sector de los medios y que nosotros consideramos desde el sector audiovisual que las cosas no se estaban diciendo como eran en verdad o como es nuestra verdad, y para ser partícipes de lo que estaba sucediendo. Así que empezamos a manifestarnos de diferentes maneras, haciendo intervenciones, haciendo comunicados, hablando qué era lo que realmente estaba sucediendo con algunas decisiones y comentando un poco qué es lo que estaba sucediendo con los fondos de fomento del cine nacional. Este colectivo formado, digamos, acá en Córdoba, empezamos proyectando primero en la ciudad de Córdoba, en las plazas, en varias proyecciones. Nos fuimos al Centro Cultural de Villa Libertador y ahora con el frío la idea es itinerar en algunos espacios del interior para luego volver a las plazas, digamos, cuando vuelva el calor, cerca de agosto, septiembre, por ahí. Queremos recordarles que Cine a la Calle tiene un Facebook, le pueden dar me gusta a la página y ahí enterarse de todas las nuevas proyecciones. Nosotros hacemos esto con una entrada libre y a la gorra en los espacios públicos y queremos mostrar no solo la producción de cine cordobés y argentino, sino también, esto lo estamos haciendo para defender el sinfín de puestos de trabajo que ofrece el sector audiovisual. Así es como surge Cine a la Calle, donde este colectivo de diferentes integrantes que venimos de diferentes áreas, de diferentes zonas, y también enseñando un poco a ver cine y cómo es nuestro cine. Informó Ana Saimandi desde Radio Curva, Sal Si Puedes, para Informativo Recorre.